Feliz 2017. Te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Un espacio en el que la música de blues es la única protagonista. A veces se toma a Charlie Patton como una especie de detonante que, en cierto modo, dio paso a toda una generación de bluesmen. Patton es una de las figuras más influyentes de las primeras décadas del siglo XX. Muy popular en juke joints y en los bailes de las plantaciones del sur de Estados Unidos, adquirió fama de disoluto, desenfadado, pendenciero y, pese a su pequeña estatura, capaz de ingerir grandes cantidades de comida y alcohol con una mujer en cada brazo. A veces, en sus canciones, Patton relataba experiencias propias, como en su Elder Greeny Blues. Let's go down and proud. It's a big sausage in them New Orleans. Come in Lambo. Come in Lambo. Come in, let's go now. It's a big sausage in them New Orleans. Come in Lambo. I love the fuss and fight. I love the fuss and fight. Lord, it gets floppy drunk off a bottle and ball. And walk the seas all night. And walk the seas all night. And walk the seas all night. Lord, it gets floppy drunk off a bottle and ball. And walk the seas all night. Dollar bean, dollar bean, down and brown. You can take a thing I got to live around here. The more chill they wow, the more chill they wow. You can take a thing and walk anywhere. Dollar bean is gone. Dollar bean is gone. Gone way down the country where it is long, long. If you got a warm, pour it into your hair. Keep away from mommy walking. Mommy having lost it. Mommy crying in hell. Mommy crying in hell. Mother crying it out. Keep a weaving, mama walking. Mother, I'm a daughter, mother. I love the fuss and fight. I love the fuss and fight. Lord, it gets lovely drunk on my ball and ball. And walk the streets all night. Me gusta armar escándalo y pelear, señor, y emborracharme de alcohol y festejar y vagar toda la noche por las calles. Así se describía Charlie Patton en la letra de este Elder Greeny Blues. La música de Patton fue de gran influencia para leyendas como Robert Johnson y posteriormente Muddy Waters o Howlin' Wolf. También ejerció su influencia sobre un músico de Memphis, en Tennessee, Johnny Shines. Shines, que recorrió todo el sur de Estados Unidos con su guitarra, se estableció en Chicago en 1941, donde trabajó en la construcción mientras tocaba por las noches en los clubs. Grabó en 1946 para Columbia y en 1950 para Chess Records, pero ninguna de estas grabaciones fueron lanzadas comercialmente. En 1952, apareció el que está considerado como su mejor trabajo, un disco para el sello Job Records que llevaba por título Brutal Haired Woman. Este primer lanzamiento de Johnny Shines no obtuvo el éxito esperado. Más tarde, en 1969, se unió a otro guitarrista de Mississippi, Fred McDowell, junto a quien realizó varias actuaciones. McDowell nunca se dedicó profesionalmente a la música. Su música fue descubierta a finales de los 50 por Alan Lomax. A partir de entonces realizó grabaciones para los sellos Ark Oil, Testament y Capitol. Vamos a escuchar Kokomo Blues de Mississippi Fred McDowell. Well, it's Kokomo me be, Kokomo me right, Kokomo you dead I'll be, back tomorrow night crying I. Baby, don't you wanna go? Down that living light city, sweet old Kokomo. Well, it Kokomo me beep, Kokomo me twice, Kokomo your daddy like you. Did the other night crying I. Baby, don't you wanna go down that 11th night city, sweet old Kokomo. Well, I ain't never loved you, hope I never will. So we got loving while you somebody killed crying high. baby, don't you wanna go down that 11 night city, sweet old Kokomo. El estilo de Mississippi Fred McDowell era un tanto limitado, tanto en técnica como en repertorio. Sin embargo, está repleto de momentos intensos y brillantes, especialmente con el slide. Reminiscencias de su particular estilo quedan en músicos como R.L. Burnside o Junior Kimbrough. El debut de este último fue con una versión de una canción de Lowell Fulson, Tramp, que Kimbrough grabó en 1967 para el sello independiente Philwood. Y'all stay with me till I come down. Good. estilo repetitivo y áspero de Junior Kimbrough sugiere la influencia de John Lee Hooker. Lo mismo ocurre con la música de otro artista del norte de Mississippi y compañero de Kimbrough. Hablamos de R.L. Burnside, que había escuchado a Fred McDowell a la edad de 7 años y de quien aprendió a tocar la guitarra. Empezó a tocar en público a los 21 o 22 años. A finales de los 40, Burnside se trasladó a Chicago, donde vivió con su padre. Trabajó en fábricas de metal y de cristal y por las noches, como tantos otros músicos, se unía a la escena musical de Maxwell Street. En 1981, el sello Vogue lanzaba su primer disco que incluía este Can't Let You Go. En la década de 1950, Burnside conoció en Chicago a Muddy Waters. Además de la influencia que recibiría de Waters, Burnside también muestra influencias de Fred McDowell y de John Lee Hooker, a quien intentaba emular con la guitarra. Seguramente Burnside quedó marcado por los primeros éxitos de Hooker, entre los que se encontraba su popular Boogie Chillin' de 1948. Chillo. One night I was laying down. I heard Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama, let that boy boogie woogie. It's in him, and he got to come out. And I felt so good, went on boogie just the same. Entre 1949 y 1962, John Lee Hooker tocó y realizó giras junto a Eddie Kirkland. El dúo se separó y Kirkland inició una carrera en solitario grabando para sellos como RPM, Fortune Records y King Records, entre otros. En 1981 aparecía el álbum Pick Up the Pieces, producido por el propio Kirkland y en el que además de cantar toca la guitarra y la armónica. Uno de los cortes de este disco es Write My Baby a Letter. Thank you. sitting all alone in my one room coffee shack. Llegamos así al final de este episodio de Autopista 61 que nos ha llevado por el Mississippi de Charlie Patton y la Memphis de Johnny Shines con alguna excursión a Chicago. Confío en que hayáis disfrutado con el espacio de hoy. De aquí en 7 días volverá otro episodio de Autopista 61 para seguir explorando la historia del blues. Mientras tanto, no os olvidéis de buscar la felicidad.